especiales de Rock and Roll en Radio V presenta. Motorhead. Put the bass up, will you? La banda fundada por Lemmy Kilmister que aceleró y enfureció al rock and roll. Motorhead en especiales de Rock and Roll en Radio V. I am the chosen one. Después de ser despedido de la banda Hawkwind en 1975 por su arresto en Canadá por posesión de drogas, el bajista y cantante Ian Fraser Kilmister, mejor conocido como Lemmy, fundó el grupo Motorhead. Su objetivo era hacer rock and roll ruidoso, rápido y arrogante. Su declaración de principios fue la siguiente: será una banda tan ruidosa que si nos mudamos a tu vecindario, todos los jardines se marchitarían. Con Larry Willis en la guitarra, Lucas Fox en la batería y Kilmister en el bajo y la voz, Motorhead tocó por primera vez el 20 de julio de 1975 abriendo un concierto del grupo Greenslade, y en octubre de ese mismo año abrió un concierto de Blue Oyster Cult. A inicios de 1976, Motorhead firmó contrato con la disquera United Artists y se aprestó a grabar su primer disco. Durante esas sesiones de grabación, cuyo producto final no fue del agrado de la disquera, el baterista Lucas Fox fue sustituido por Phil Filthy Animal Taylor, viejo conocido de Kilmister. United Artists propuso que Motorhead buscara otro guitarrista para redondear la alineación, y Kilmister reclutó a Fast Eddie Clark, que llegó apenas un par de días antes de la deserción de Larry Willis, pero la alineación clásica de Motorhead estaba completa: Kilmister, Clark y Taylor. A principios de 1977, United Artists canceló el contrato del grupo y tanto Clark como Taylor anunciaron a Lemmy su intención de abandonar la banda. Ambos aceptaron tocar por última vez en el Marquee Club de Londres en abril de 1977, y ese día, Ted Carroll de Chiswick Records les ofreció un contrato para grabar un sencillo, pero al final, el trío grabó un disco completo titulado Motorhead. I'm Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Para promocionar su disco debut, la banda abrió los conciertos de Hawkwind en junio de 1977 y entre julio y agosto compartieron cartel con The Count Bishops en una gira por el Reino Unido. Clark y Taylor aún no estaban convencidos de su permanencia en la banda y formaron un nuevo grupo, The Muggers, con el que realizaron algunas giras y que esperaban les diera el contrato discográfico que Motorhead no había conseguido. En julio de 1978, el nuevo manager de Motorhead, Douglas Smith, consiguió que la disquera Bronze financiara la grabación de un nuevo sencillo, un cover de la canción Louie Louie de Richard Berry, que alcanzó el número 63 de la lista de popularidad en Inglaterra y le valió a la banda su primera aparición en el programa Top of the Pops el 25 de octubre. Ante el inesperado éxito del sencillo, la disquera extendió el contrato de la banda y Motorhead entró al estudio a grabar su segundo disco, que alcanzó el número 4 en el Reino Unido y que fue presentado en Top of the Pops el 9 de marzo de 1979, con el trío tocando la canción Overkill. Screaming with the crowd. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Entre julio y agosto de 1979, el grupo grabó su tercer disco, Bomber, puesto en el mercado el 27 de octubre y que alcanzó el número 12 de la lista de popularidad y le dio a la banda su primer disco de oro. Por primera vez, Motorhead tuvo una gira como grupo estelar por todo Inglaterra y parte del continente europeo. A finales de 1979, aprovechando su repentino éxito, United Artists rescató la grabación que Motorhead hiciera para ellos en 1976 y la puso en el mercado bajo el nombre de On Parole. Entre agosto y septiembre de 1980, Motorhead se concentró en los Jackson Studios de Rick Mansworth para grabar el disco Ace of Spades, que alcanzó el número 4 de la lista de popularidad, significó el ingreso de la banda a las grandes ligas del rock and roll y, de acuerdo con la crítica, demostró que una banda puede alcanzar el éxito comercial sin sacrificar poder bruto y velocidad. Motorhead terminó 1980 con la gira Ace of Your Sleeve con los grupos Gearschool y Bardis como teloneros. A inicios de 1981 editaron el EP St. Valentine's Day Massacre en colaboración con el grupo femenino Gearschool, que alcanzó el número 5 en Inglaterra, y entre abril y julio tocaron por primera vez en Estados Unidos como invitados de Blizzard of Oz, una temprana versión de lo que sería la banda de Ozzy Osbourne. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Con fragmentos de varios conciertos de la gira Ace Up Your Sleeve, en 1981 el grupo editó su primer disco en vivo, el hoy legendario No Sleep Till Hammersmith. En enero de 1982, Motorhead grabó el disco Iron Fist, que alcanzó el número 6 en Inglaterra. Ese mismo año, Kilmister aceptó grabar un cover de la canción de country Stand By Your Man, en colaboración con Wendy O. Williams y su grupo de punk Plasmatics. Eddie Clarke aseguró que la canción comprometía los principios de la banda, se negó a participar y abandonó Motorhead. Taylor y Kilmister reclutaron a Brian Robertson, ex guitarrista de Thin Lizzy, quien firmó un contrato para grabar el disco Another Perfect Day y participar en su gira promocional. Motorhead quería probar una formación con dos guitarristas y Lemmy contrató a Michael Burston, alias Wurzel, y a Phil Campbell, apenas unos meses antes de que Phil Taylor abandonara el grupo. Más tarde, en el documental The Gods and the Glory, Taylor aseguraría: "Mientras más famosos éramos, trabajábamos más, había menos tiempo de descanso y el dinero simplemente no llegaba a nosotros". Peter Grill, ex baterista de Saxon, sustituyó a Taylor, pero la disquera no tenía fe en esa formación y en lugar de financiar un nuevo álbum, propuso editar una recopilación. El grupo grabó 4 nuevos tracks y el 15 de septiembre de 1984 fue lanzado el disco No Remorse. Luego de eso, Motorhead demandó a Bronze Records porque sentía que sus discos no se promocionaban de manera adecuada. La corte falló a favor de la banda en abril de 1986 y ese mismo mes, Motorhead firmó con la recién creada disquera GWR y grabó el disco Orgasmatron. Truth, I rule the world. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. A mediados de 1987, la banda despidió al baterista Peter Grill y con Filthy Animal Taylor de regreso, Motorhead grabó el disco Rock and Roll, que apenas alcanzó el número 34 en Inglaterra. El propio Kilmister aseguró que si bien el disco tenía buenas canciones, en lo general no funcionaba. A principios de 1990, Lemmy Kilmister estableció su residencia de manera definitiva en Los Ángeles. Motorhead firmó contrato con la disquera Epic Records y el grupo dedicó la segunda mitad del año a grabar el disco 1916, que fue puesto en el mercado en febrero de 1991 y que fue nominado al premio Grammy en la categoría de Mejor Disco de Metal. En abril de 1992, mientras Motorhead trabajaba en los Music Grinder Studios de Los Ángeles, a su alrededor la ciudad literalmente ardía por los disturbios ocasionados por la decisión de dejar en libertad a los 6 involucrados en el incidente de brutalidad policíaca contra Rodney King. El resultado de esas sesiones fue el disco March or Die, en cuyo proceso de grabación Phil Taylor fue despedido del grupo y su lugar fue ocupado provisionalmente por Mickey D., baterista de King Diamond. En el disco participan como invitados Ozzy Osbourne y el guitarrista de Guns N' Roses, Slash. En 1993, ya con Mickey D como miembro oficial de Motorhead, el grupo grabó el disco Bastards, que de acuerdo a Campbell y Kilmister, fue el mejor de la carrera de Motorhead hasta la fecha. A pesar de ello, el disco tuvo mínima relevancia comercial porque la compañía CYX decidió no promocionarlo en absoluto. We bring the shame to rock you now. We bring the shame. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Durante 1993 y 1994, Motorhead se dedicó a tocar por todo el mundo junto con bandas como Black Sabbath, Metallica, Guns N' Roses, The Ramones y Ozzy Osbourne. En enero de 1995, el grupo se encerró en los Cherokee Studios de Los Ángeles para grabar su siguiente disco. El proceso no fue sencillo. De acuerdo a los otros tres miembros de la banda, Wurzel simplemente no quiso participar en ningún sentido, no aportó ninguna idea de canción, no colaboró en las canciones de los demás y solo intentó elaborar un solo de guitarra. Phil Campbell recuerda así la anécdota. Le tomó 6 horas hacer el solo de la única canción en la que participó y al terminar, golpeó su guitarra, se la quitó de encima, la guardó y se fue. Todos supimos que eso había sido todo. La suerte del disco Sacrifice no fue distinta a la de Bastards. Su nueva disquera, SPV, lo promocionó de manera correcta, pero ni la crítica ni los fanáticos parecieron interesados en él. Joel McIver, biógrafo de la banda, escribió: "Es exactamente lo que puedes esperar. Un disco decente, quizá no espectacular, con un par de canciones excelentes por aquí y por allá". Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En octubre de 1996, Motorhead, de nuevo con una alineación de tres elementos, Kilmister, Campbell y Dee, que se mantendría estable por casi 20 años, publicó el disco Overnight Sensation. El crítico Lee Marlowe aseguró que el disco fue la prueba inmediata de que la segunda formación de trío de la banda era digna rival de la primera. Luego de casi dos años de gira, el grupo volvió al estudio a grabar el disco Snakebite Love, del que el baterista Mickey Dee aseguró en el libro Overkill: The Untold Story of Motorhead. Hicimos ese disco con mucho estrés. Si hubiéramos tenido tres semanas más, hubiera sido diferente. Incluimos en él la peor canción que hayamos hecho porque no tuvimos tiempo de hacer una mejor. Motorhead recibió el nuevo siglo con el disco We Are Motorhead, puesto en el mercado el 16 de mayo del año 2000 y que no alcanzó muy buenas ventas, en parte debido a que dos de sus anteriores disqueras lanzaron al mismo tiempo dos recopilaciones diferentes, Death Forever y The Best of Motorhead, algo sobre lo que la banda no tenía control alguno. El 22 de octubre de ese año, Motorhead festejó su 25 aniversario con un concierto en el Brixton Academy de Londres, en el que participaron como invitados Eddie Clark, el guitarrista de Queen Brian May y la cantante alemana Doro Pesch. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. Time to play the game. Time to play the game. En abril de 2001, Motorhead tocó en el evento de lucha libre WrestleMania 17, llevado a cabo en el Astrodome de Houston. La banda estrenó ahí la canción The Game, compuesta específicamente para el luchador Triple H, amigo personal de Lemmy. The Game sería incluida en el disco Hammered, puesto en el mercado en 2002. El carácter sombrío del álbum, de acuerdo con el baterista Mickey Dee, se debió a que las canciones fueron escritas en los días subsecuentes a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En 2004, Motorhead aceptó la propuesta del productor Cameron Webb para producir un disco de la banda. El propio Webb aseguró que tenía ya varios años queriendo trabajar con Motorhead. Cuando los conocí, les dije que quería hacer un disco con música pesada, lo que fue un error, porque a Lemmy le gusta tocar rock and roll y no heavy metal. Al final, Motorhead y Webb grabaron uno de los discos más pesados y potentes de la historia de la banda. Peeking in your window, staying out of sight. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En 2005, Motorhead recibió el primer premio Grammy de su trayectoria por su cover de la canción Whiplash de Metallica. Lemmy desestimó el reconocimiento diciendo que si nos lo hubieran dado por uno de nuestros discos o una de nuestras canciones, quizás significaría algo. Para 2006, ya con Cameron Webb como su productor de cabecera, Motorhead grabó el disco Kiss of Death, del cual el sitio de internet británico Drowning Sound publicó: Motorhead no es una banda que busca innovar, ellos son felices haciendo más de lo mismo y sus fans son felices recibiéndolo. Kiss of Death es un recordatorio más de que Motorhead es una leyenda viviente del rock duro. Kiss of Death sería el último disco de la banda cuya portada fuera diseñada por el artista gráfico Joe Pataño, creador de la mascota de Motorhead, conocida como Warpig o Snaggletooth. En 2008 el grupo volvió al estudio a grabar el disco Motorizer, cuya portada es un escudo de armas dividido en cuatro cuarteles, en los cuales se aprecian el escudo de armas de Inglaterra por Lemmy, el dragón de Gales por Campbell, las tres coronas de Suecia por Dee y el Snaggletooth, que significa la unión de los tres. Be my baby, I ain't gonna cry. Shut your mouth, wanna do the dark. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. En diciembre de 2010, Motorhead publicó su vigésimo disco, The World Is Yours, dedicado a la memoria de Ronnie James Dio, que había fallecido unos meses antes y que fue puesto en el mercado bajo el sello creado por la propia banda, Motorhead Records. El sitio británico de internet express.com dijo que el disco era tan ruidoso y atemorizante como cualquiera de los discos anteriores de la banda. En febrero de 2013, el grupo inició las grabaciones del disco Aftershock. Los trabajos fueron interrumpidos por una gira por Latinoamérica, pero el 18 de octubre, el disco fue puesto en el mercado. La crítica destacó que si bien Aftershock es un disco clásico de Motorhead, destaca por su acentuado carácter bluesero. En noviembre de 2013, el grupo pospuso la gira que tenía programada por Escandinavia debido a problemas de salud de Lemmy Kilmister. Pero a mediados de 2014, Motorhead volvió a tocar en vivo y en febrero de 2015 anunció que estaba en el estudio grabando un nuevo disco. En junio tocó en el festival de Glastonbury y el 28 de agosto, el disco Bad Magic fue puesto en el mercado. Para promocionar Bad Magic, Motorhead se embarcó en la gira titulada 40 Aniversario, pero tuvo que acortar varias actuaciones e incluso cancelar conciertos por el endeble estado de salud de Lemmy. El 30 de septiembre y el 1 de octubre, el grupo tocó en el Motorboat, festival de metal organizado por la banda en un crucero de Miami a las Bahamas, en el que también participaron Slayer y Anthrax. Entre noviembre y diciembre, Motorhead llevó su gira a varios países de Europa y su último concierto fue el 11 de diciembre en Berlín. El 28 de diciembre de 2015, 4 días después de su cumpleaños número 70, Lemmy Kilmister falleció en su casa en Los Ángeles. Places. Motorhead, en especiales de Rock and Roll en Radio V. If the stars fall down on me and the sun refuses to shine. El mismo 28 de diciembre de 2015, la banda publicó el siguiente mensaje en su página de Facebook. No hay manera fácil de decir esto. Nuestro poderoso y noble amigo Lemmy ha fallecido luego de una corta batalla contra un cáncer extremadamente agresivo. Él se enteró de la enfermedad el 26 de diciembre y estaba en casa, con su familia. No podemos expresar nuestra conmoción y tristeza, no hay palabras. Pero por favor, toquen a Motorhead fuerte, toquen la música de Lemmy a todo volumen, tomen un trago o varios, compartan sus historias, celebren la vida de este maravilloso hombre. Él lo hubiera querido así. Al día siguiente, Mickey D y Phil Campbell confirmaron que Motorhead se había acabado. Rock and Roll en Radio V es una producción de Radio Universidad Veracruzana.